Otra noche de viernes más, una menos. Y en casa, con ese pijama raído y lleno de agujeros que solo nos ponemos las que somos realmente feuchas, con ese libro que nos aburre como un hongo, el mando de la tele en la mano, ay, hundidas en el sofá. Puestas a perder el tiempo, chata. La postura, ánimo y disposición son las perfectas para escuchar la infecciosa y exclusiva radioemisión de las feuchas. Bienvenidas a este espacio para iniciadas con las piernas sin depilar, la casa sin barrer, promesas incumplidas y, fundamentalmente, cuentas sin fondos. Somos una interferencia, una metedura de pata. La fisura, la brecha, the gap. Adoramos el borrón, la chapuza iniciática, el hacer por hacer y el dejar las cosas a medias porque sí. Feuchas y erróneas. Feuchas y erradas. Feuchas y erráticas. Feuchas y fierro. Reivindicamos el error. ¡Qué córcholes! ¡Repámpanos! ¡Jolines! Como ese tiempo de parada, balance y reflexión que nos hace reconducir el camino. Un parón en este alocado día a día. El error es la alarma, el síntoma de que las cosas pueden ser de otra manera. El error nos hace poderosas y sabias. Las feuchas. Un programa sin intención de ser útil. Un programa pedante y vehemente. Para que parezca verdad, caramba. Tu programa para perder el tiempo. Hola, muy buenas tardes, muy buenas y calientes tardes. Estamos en la 97 y somos las feuchas. Las feuchas, totalmente. Y sudadas, las feuchas sudadas. Exactamente, todas llenas de sudorcillo, de muy perladas. Bien. Todas estamos aquí un poco catatónicas en este viernes, que dicen que hoy en Miribilla teníamos 42, 43 grados al mediodía. Increíble, sí. Pero cierto. Sí, estas olas de calor, no sé, lo que nos va a derretir. Anda por WhatsApp unos chistes que dice, ya de bombón me estoy convirtiendo en chocolate a la taza, y es verdad, o sea, yo ya no sé lo que me va a pasar con tanto calor, porque me voy derritiendo. Pero bueno, es lo que toca y nada, lo pasamos como podemos. Sí, sí, aquí fresquitas y con... Pero bueno, tengo que hacer una punta aparte, o sea, que sepáis que la chula no suda, transpira. ¡Toma! Por si acaso había dudas. Pero además transpiro, pero por todos lados, vamos. Pues yo debo de ser más basta que la chula porque yo sudo. El antebrazo, que es imposible. Pues yo sudo el antebrazo. No, transpiro el antebrazo. Transpira. Pues a la chula se le ve el bigote sudado. Sí, se te ve transpiración. Se te ve también el cerquito de la transpiración por debajo del brazo. ¿Qué será? Es que soy generosa en todo. Por eso te queremos. Sí, vale. Bueno, pues nada, sigamos. La verdad es que el Bilbao Free está realmente espléndido. Está Bilboko Kalealdia, que es el Festival de Teatro y las Artes de la Calle, y ha sido, bueno, yo he estado los dos días anteriores viéndolo, ayer me quedé hasta la una y me gustó todas las actuaciones que vi. Realmente es tan fácil seguir de un lado a otro, yo estuve solo por el casco viejo. Y no, desde las 9 de la noche hasta la 1 que terminó lo último. Y la verdad es que es magnífico. Me gusta esta posibilidad de moverme físicamente en un espacio muy pequeño y ver espectáculos de una gran valía y de una gran fantasía y técnica muy buena. Y además a la noche, que refresca afortunadamente. Puedes sí, estar sí. En la calle ya sin estas... sudores o sin estas transpiraciones y ver disfrutando, además, free, gratis, los espectáculos de calle. Bueno, mañana a partir de las 12 del mediodía empieza la primera en la Plaza Nueva y está hasta las 12 de la noche. O sea que tenéis un variado conjunto de posibilidades que van desde la Plaza Nueva, la Arenal, la Arriaga y creo que también el Parque de Doña Casilda. Que son grupos de teatro, música, teatro de todo, calle, espectáculos. De todo. Y hay música, hay poesía, hay danza, hay mimo, hay. No sé, yo lo he encontrado todo. Hay unos más especializados. Ayer hubo mucha marcha. Era un grupo de, pues no sé, de 12, 20, yo qué sé, era un grupo grande de músicos y. ¿Y cómo se llama de estos que bailan? Bailan. Sí, sí, sí. Y entonces bailan. Estuvo, no pararon, no pararon. Fue una conjunción entre ellos y allí estuvieron y muy buena música y muy buen feeling, la verdad. Sí, luego también las fiestas que hay por los barrios. Están claro. Las fiestas de Recalde, por ejemplo, claro, que terminan el domingo. Y no sé si era esta noche que estaba el concierto, el Gatillazo, que es un grupo que atrae a muchísima gente. O sea que todavía... Sí, sí, las fiestas de los las pueblos. Las fiestas de los barrios y de los pueblos, sí. Aquí ahora todo. Ah, también hay jazz en... Bueno, es en las Getxo. Arenas, en Getxo, pero vamos, pero independientemente... Sí, bueno, pero que también, está, no, hay que pagando, decir, pero también hay libres. Hay libres, sí, hay libres, sí. Y la verdad es que se está muy bien por la noche. Sí, hay que elegir los que te puedes sentar a verlos sin pagar y también hay con entradas, sí. Bueno, pues yo esto es lo más o menos lo que tenía, no tengo mucho más. Nada, pues después también sugerir que un paseo pues por los montes, por el Pagasarri, por Archanda, por ahí tampoco está nada sin mal. Calor, no. Sin calor, ¿cómo? No. La última vez que fuiste, cuéntanos la experiencia. Pues me subí al Pagasarri con otra gente. A las 10 de la mañana empezaste. A las 10 de la mañana empecé, subí como una campeona y después de tomar un poquito de fruta volví a bajar. Tengo que decir que entre íbamos personas mayores, no me acuerdo cuánto iríamos, unos 10 así, pero entre nosotros iba un niño de 9 años. Ajá. Bonito, que subió el mejor de los mejores. Hombre, o sea, claro. Claro que sí. Se puede hacer. No claro. Le pesa nada. Bueno, pues entonces tenemos. Ni los años ni nada. Playa y monte, vamos, no podemos pedir sí. Más. Aquí estamos y todas interconectadas, piscina. Tenemos la naturaleza a nuestra disposición y podemos utilizarla o podemos recomponernos en ella. Paseos alrededor de la ría sin los golpes de calor, sin calor. Sí, que nosotros tenemos en Bilbao también el Arenal, tenemos muchos sitios donde se puede estar en la calle y fresquitos, aguantando como se puede estos 41 grados en Bilbao, que estas olas de calor, bueno, no es como Madrid, ¿no?, que nos acabas de contar. No, Madrid, he pasado 5 días y medio y reconozco que quería huir, o sea, fue, además subía el calor cada día, a la noche no bajaba. O sea, era peor porque además sentías a la noche cómo salía el humo del calor de las propias piedras, del asfalto, de los laterales, de las calles. O sea, era como querer huir de no se sabe qué, era una cosa muy kafkiana porque al final todo te cogía. Solo podías vivir dentro de la casa y me ha parecido una... no estaba peleada con Bilbao, pero de alguna forma me he reconciliado todavía mucho más con el clima de Bilbao, con las formas de Bilbao, con las posibilidades de Bilbao, porque el norte por lo menos te da una posibilidad de vivir y de vivir todos los días. De veras, era encerrarte en casa y no poder salir porque sabías perfectamente que andar no era posible. Y así que, bueno, pues nada, disfrutemos de lo que tenemos y apreciemos lo que somos y tenemos. Exactamente. La amistad. ¡Viva la amistad! ¡Viva! ¡Viva! Se nos ha sentado ahora nuestra Tamis. Que hola, Tamis. Hola. Por cierto, viene resplandeciente. Verde, se le nota un esperanza, cutis. ¿De se dónde le nota vendrá? un cutis perlado también. De... Lo que estoy viendo es que estáis todas súper morenas aquí. Pues sí, yo de Galicia, que la verdad sí, que he hecho muy bueno. No estamos, vamos, sí. Unas más que otras, pero... Yo no estoy morena. Aquí la niña, que la poeta que traemos, vamos, que ha venido ahora mismo de vacaciones, que viene de Lanzarote, o sea, viene con todo el sol. Qué asco. De verdad. Qué asco. Bueno, mira, para quien quiera viajar, hoy vamos a tener... sí, vamos a ir por el mundo. Sí, en realidad, dos estilos totalmente diferentes. Para quien se quiera ir de vacaciones a tomar un poco en los aires del mar y demás, tenemos a una griega, encima que ahora, pues eso... Además, ahora está de actualidad Grecia. Está muy de actualidad. Hay mucha, necesitan mucha solidaridad. Y realmente lo hacemos en plan de recordar y de conocer un poco más todo lo que es la cultura griega. Sí, recordar ahora que aprovechas y hablas de Grecia antes de poner la música, que el domingo en el Arriaga a las 12:30 hay una concentración de apoyo al pueblo griego por todas estas negociaciones y la presión de la troika y de la banca, y se hará una especie de simulacro de referéndum con una urna y por supuesto nosotros, la plataforma de apoyo a Grecia, pues propugnamos el no, pero que sepamos y que sepa Oxi. Que sepa Oxi. Nuestra audiencia. Sí, ¿El no a qué? A eso, que siga en la no. Comunidad Europea. No. Vale, vale. Bueno, a que no presionen tanto la imposición y que acepten sí. las condiciones que le están poniendo Tsipras, etcétera, etcétera. O sea, que no les ahoguen como nos están, como nos han ahogado nosotros, aunque dice nuestro presidente que nosotros no nos han ahogado, que nosotros estamos saliendo, pero bueno, que se sepa, ya que se está hablando, que el domingo hay una concentración en el Arenal, en Plaza de la Riaga, a las 12:30. Yo, si va el ministro de Economía griego, voy. Si yo, el mismo Tsipras también. También, ¿no? Tampoco está. Pero bueno. Bueno. Uy, uy, qué cara me he puesto por aquí. Bueno. Vamos a escuchar a Mapica Ninoe. Y pues vamos nada, a escucharla, vamos a escucharla y se la dedicamos a los griegos y a las griegas. A las griegas y a los griegos. Y al espíritu, y al espíritu de lucha que hay en estos momentos. Y nuestro apoyo a la lucha del pueblo griego. Y no os comento el título porque viene en griego y no sabría traducirlo. O sea que disfrutarlo. Ni leerlo. Sí, ni leerlo, claro. Αγάπη που γίνες δικόπο μαχαίρι, κάποτε μου δίνες μόνο τη χαρά. Μα τώρα πνίγεις τη χαρά στο δάκρυ, δεν βρίσκω άκρη, δεν βρίσκω γιατριά. Μα τώρα πνίγεις τη χαρά στο δάκρυ, δεν βρίσκω άκρη, δεν βρίσκω γιατριά. Φωτιές ανάβουνε μες στα δυο του μάτια, τα αστέρια πέφτουνε όταν με θωρεί. Σβήστε τα φώτα, σβήστε το φεγγάρι, σαν θα με πάρει τον πόνο μου μη δει. Σβήστε τα φώτα, σβήστε το φεγγάρι, σαν θα με πάρει τον πόνο μου μη δει. Σαν θα με πάρει τον πόνο μου μη δει. Σβήστε τα φώτα, σβήστε το φεγγάρι, σαν θα με πάρει τον πόνο μου μη δει. Somos las feuchas, la 97 a su disposición. Me pega cada susto que me descontrole. Gentlemen, the Trinidad Lady. Fasten your safety belts. Bueno, pues aquí seguimos, no sé si se ha oído, en la 97.0. Sí, porque nos ha dado un susto aquí. Con las feuchas. Esta tarde tenemos con nosotras a Isabel Sánchez Hidalgo, que ya estuvo con nosotras hace... Dos años, por lo menos, que vino en la presentación del libro. Pero como es una mujer muy prolífica, una poetisa, ella escribe mucho. ¿Eh? Y tiene ya, pues bueno, por lo que estoy viendo desde aquí, 4 libros. Sí. ¿Eh? Que los ha traído todos. Muy buenas, Isabel. Encantadas de tenerte con nosotras otra vez. Buenas tardes. Cima morenita, relajadísima. Eso está... sí, muy relajada sobre todo. Claro, viene vacaciones. Y las que me quedan. ¿Todavía te quedan vacaciones? Sí. Hombre. Qué suerte, oye. No sé si empezar a preguntar o directamente decir, no digas nada. Que nos morimos de envidia, por lo menos yo. Bueno, a ver, ¿te acuerdas de hace cuando viniste a presentar el libro? Yo no me acuerdo, ¿eh? ¿Qué libro era? Sí, En vías muertas. Sí, vinimos a presentar En vías muertas, que era el último libro que había publicado. Pues, sí. Oye, pues pasamos directamente al En vías muertas. Al vías muertas. Sí. Sí. Además, creo que cuando vino a presentarla, al día siguiente o así lo presentábamos en el barrio, que por eso vinimos a hacer un poco de publicidad, ¿no? Sobre su cuarto libro. Bueno, Isabel nos cuenta por qué el título y por qué lo del Vías Muertas, porque desde hace 2 años ya se nos ha olvidado. Ya, pues es un título sacado más que nada de una reflexión... Como que la vida va yendo y se queda al final en vías muertas, en unas vías que no llegaban a ninguna parte, porque en principio el título iba a ser En vías paralelas, pero no me sonó tan bien como En vías muertas, porque vías paralelas era como que vas caminando y nunca se van a encontrar. La vida con... Es que el libro va dedicado a una persona. Eso, yo te iba a decir sí. Que yo tengo un pequeño recuerdo de cuando viniste a presentar ese libro y me dio la ligera... O sea, me acuerdo que era en recuerdo, en homenaje a una persona. Sí. Y como una cierta tristeza. Mucha tristeza, eso sí. Es. Tengo esa sensación, ¿eh? De acordarme. Sí, es un libro como de poesías de más de desamor que de amor. Entonces... En principio se iba a titular así, en vías paralelas. Entonces eran dos caminos que jamás se iban a encontrar, pero al final quedó en vías muertas. Es como que llegas a una vía y se queda ahí, y ya no hay camino ni para adelante ni para atrás. Ahí se queda. Entonces el título más que nada viene por ahí. Era triste. Muy triste. Bueno, es que yo soy triste, yo escribo siempre triste. Sí. Siempre. No, quiero preguntar luego, a ver si en el último íbamos un poco más... Yo creo que no es triste, es un libro muy intimista, muy recogido, muy de contar vivencias emocionales, es un libro muy, muy de emoción. Las personas que lo hemos estudiado y que hemos hecho, lo llevamos en los recitales, yo no utilizaría, si su autora... dice que es triste, desde luego no hay que decir nada más. Pero sin embargo, hablo desde mí, desde que cuando preparamos un recital tú tienes que intentar meterte un poco en la situación de cómo escribir. En este caso tenemos la suerte de que Isabel, además de ser una estupenda poeta, es una amiga muy cercana, ¿no? Y me conozco sus emociones. Pero yo no lo definiría como triste, sino... como una emoción de desarraigo, de despedida, de muy íntima, pero pues desahogarse, un desahogo, pues con la pérdida. La pérdida, claro, unes pérdida y tristeza, ¿no? Pues eso, es a lo que me refiero, es que está escrito desde la tristeza, desde la pérdida triste de esa persona a la que jamás vas a poder tener. Entonces es una especie de despedida continua, es una especie de desamor continuo, es una especie de no poder alcanzar eso que tanto anhelas. Entonces sí es muy íntimo, claro, porque en este libro yo creo que me he desnudado más que nunca. El alma está... Sí, sí. así. Oye, ¿lo escribiste mientras estabas en ese continuum de ver qué querías y no podías, o ya al final, cuando ya la cosa estaba clara? No, fue al final ya, claro. Ya ves que... Sí, cuando ya se ve que vas a vías muertas... Habías pasado ya todo el... Sí, vas pasando el duelo, vas pasando todas las circunstancias que te van llevando a esas vías, dices, bueno, pues sale toda la mierda y toda la... con todo el ímpetu y toda la rabia que te da el escribir esas cosas. Entonces, sí, está escrito desde... Sí. Yo quiero ir uno. Sí. Porque con esa intensidad de lo que has contado, o sea, estoy muerta de... Traemos poemas que en el rincón de Frida íbamos a aprovechar a traer, después de la entrevista, la trayectoria de Isabel, que ahora ella os contará, desde que escribió el primero hasta el cuarto y el quinto, que este es el último, claro, que es el que va a ser cuaderno, de... pero no tiene título, no, ni tiene no nada. Es que es este una carpeta, es un inédito, es el que va a salir ahora en septiembre, que te está faltan las últimas correcciones, uh-huh. Y entonces ya está calentito para imprimir. Yo soy siempre de estas cosas, a mí me gustan los detalles. ¿Cuánto tiempo te ha llevado este último? Este año y medio. Año y medio. Oye, año ¿no te da una sensación de impaciencia o no? No. ¿Cómo es el proceso tuyo de escritura? A ver, o sea, la dices, poesía... Año y medio, yo digo, Dios mío, año y medio. Si yo tengo que estar año y medio para sacar un libro, diría, adiós. No, porque a diferencia de la novela, la poesía no es algo que te llama... A la prisa de decirte un primer capítulo, segundo capítulo. No, la poesía, para mí, por ejemplo, ¿no? Es si te. Eso, pues que las musas te pillen trabajando. Si estás ese día inspirada, pues escribes un poema y otro más que tienes para. Vas guardando. Y entonces escribes al día. No es una novela que tiene que... O sea, que es profesión, te quiero decir, en el sentido de, bueno, que es trabajo, claro. O sea, que tú no es de las que, ay, mira, me está viniendo ahora el momento y me pongo, no, sino claro, que claro, por supuesto. Pero te pones a ello directamente. Si te sale, como dices tú, tienes buen día, pues te sale, te y, si sale no, pues, y si no, pues tienes nada. Tienes que dejarlo y pero mañana será otro día. Pero suele llevar un bolígrafo y siempre. Un papel para... Si siempre en mi bolso nos falta una libretita con un bolígrafo. Uh-huh. Porque te puede salir un poema, el mejor poema de tu vida, en el momento que menos te lo esperes. Sí. Entonces, por si acaso, que no es el caso, todavía no ha salido, pero el día que salga, yo voy preparada para ello. Entonces, es imprescindible una carpetita, una libretita y un boli que llevas siempre. Claro. ¿Te das cuenta cuando sacas un buen poema? Cuando haces una buena esencia. Normalmente te quedas satisfecha. Ajá. Cuando te quedas, el poema le puedes dar 2.200 vueltas. Nunca estás satisfecha con cómo ha quedado hasta que dices, está cerrado. Porque después de que está terminado, hay que corregirlo. Y después de que lo has corregido, le quitas, le pones, esto no me gusta, esto lo podría haber hecho así, esto lo podría haber hecho... Y entonces lo vuelves a cambiar otra vez y te sale otro poema. Entonces, cuando ya te quedas satisfecha, es cuando lo lees y te quedas vacía. Como que acabas de parir. Y dices, acabo de terminar, he hecho un poema. Isabel, ¿cuántos años llevas escribiendo poesía? Yo escribiendo poesía llevo desde los 11 años. ¿Y publicando? Así no, ya... publicando desde los 31. 31. Cuando tú... Bueno, vemos que hay 4 libros y otro que está ya para salir casi. Cuando tú ves ahora desde el último y te miras el primero que te publicaron, por ejemplo, o miras los poemas tuyos, ¿cuál es tu... ¿Te ves tu propia evolución o...? Ya lo creo. Sí. Ya lo creo. Hay una evolución clarísima porque del primer poemario que saqué, igual tenía 500 poemas metidos en un cajoncito, dormidos, desde que tenía 15 años. Uh-huh. Entonces hicimos una pequeña selección con todos los poemas que había y se nota esa muy infantiles, muy adolescentes. O sea, tú lo notas. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y tú crees que la gente, o sea, te lo han comentado, por ejemplo? Sí, claro. Gente como Frida, que ha seguido tu obra y todo, ¿se nota? Mm, se nota muchísimo. A mí la poesía me parece un género dificilísimo de entender y de, bueno, ya de escribir ni te cuento. Se nota mucho la evolución desde esos primeros poemas, por ejemplo, a los últimos, que se ve esa madurez, ese pensar más, ese paso por la vida. Claro, la vida te va dando palos y te va enseñando. Entonces, eso se nota mucho también a la hora de escribir. Bueno, también te enseña, o sea, la vida. Te quiero decir que también tendrás poemas no solo de palos. En los cuatro libros que tenemos aquí hay dos, y además es que vuelvo a repetir que conozco toda su trayectoria porque los cuatro me los he estudiado, pero hay dos, que es En vías muertas, que es el último que ha escrito, y La piel, que son dos libros totalmente diferentes. El primero que escribió conjuntamente con otra compañera, con Ana Ariadna Barreta, y el de la poesía de Al final de mi memoria. Estos dos libros son maduros. Yo diría, por utilizar una expresión de lo que está diciendo Isabel, que también, bueno, el de La piel, ya os explicará ella, porque además me encantaría que nos lo explicara, porque es un libro estupendo, casi canto a la naturaleza, pero estos dos libros son como de poeta consagrada, por la fuerza, por la riqueza en sus expresiones y por la viveza. La poesía está viva, está redonda, como ella acaba de decir cuando ha explicado que cuando termina un poema es como que ya está redonda y terminado, como terminados. O sea, estos dos libros para mí, a lo mejor otras personas que conocen la poesía les gusta a otros, pero para mí estos dos últimos libros, el de La piel y En vías muertas, son dos libros de una poeta, yo diría, que consagrada. Tú, el, bueno, de La piel, me gustaría, sí, que explicaras un poco, porque es un proyecto precioso. Sí, el de La piel, por ejemplo, es un proyecto que nació en Salamanca. Es un encargo que me hizo la Diputación de Salamanca, el Departamento de Cultura. Y se trataba de... A mí me encargaron que hiciera algo sobre la Sierra de Francia. Entonces me encargaron que... Me dieron vía libre si quería escribir prosa, si quería escribir poesía. Yo dije que yo prefería escribir poesía porque era mi campo. Entonces fue un proyecto súper bonito porque hicimos un montón de poemas. Al final no había presupuesto y me recortaron hasta llegar a 23... Porque ya ves que el libro, sí, sí, hasta llegar a 23, porque no había presupuesto para más. Y fue súper bonito porque estuvo corregido y supervisado completamente por mi marido. Mi marido murió antes de verlo publicado, un año antes, porque las cosas de Palacio van despacio. Una vez que se acabó el libro, llegó a la Diputación, a maquetación, a no sé qué, se pospuso muchísimo. Entonces no lo vio publicado y al final la Diputación se lo dedicó a él, in memoriam. Y a mí me dieron 500 ejemplares y me dijeron que podía hacer con ellos lo que quisiera. Y yo en su memoria los regalé todos. Es decir, que no cobré ni un duro por la edición, ni cobré nada por ellos. Y es un libro que es todas las poesías tratan sobre la Sierra de Francia. Sobre sus pueblos, sus costumbres. O sea, es... mucha naturaleza. Yo creo que cumplí con creces el cometido que me encomendaron. ¿Cómo te inspiraste? ¿Viajaste por ahí? Por no, porque es que mis raíces vienen de allí. Entonces, es una comarca que dominamos mucho. Yo he estado veraneando toda mi vida allí, me he criado allí, aunque soy de aquí, de Bilbao, pero me he criado allí todos los veranos. Con mi marido me he pasado 23 años allí yendo de vacaciones, nos lo hemos pateado todo pueblo por pueblo, monte por monte, entonces nos conocíamos muy bien lo que es la comarca. Y de ahí, pues, empecé a investigar algunos puntitos que se me escapaban, pues porque hay algunas ermitas, hay algunas cosas que, algunas costumbres que tampoco dominaba demasiado, pero el resto salió solo. Yo creo que es el libro que menos he tardado en hacer. Yo creo que tardé en hacerlo 3 meses. Pues es el más pequeñito y el compacto, pero maravilloso. Por falta de presupuesto, porque tenía como 100 poemas. Y me recortaron hasta 23. O sea, has metido... Iba a decir que el otro está hecho de la tristeza, ¿no? Que has dicho, ¿no? Y este se puede decir que está... De la ilusión. Sí, totalmente. Es desde la ilusión, desde la esperanza, de que la gente lo lea y reconozca, porque hay poemas que son muy, muy viscerales, porque hablan mucho sobre la emigración. Hay algunos que hablan de la emigración, de la gente que se tuvo que ir de sus pueblos, cuando los años 60 que se fueron a Alemania, a Suiza. Y desde Castilla al norte, a Cataluña. Exacto. Y mi abuelo, por parte de padre, que son de Salamanca y son de la Sierra Francesa, o sea, pero se fueron a principios del siglo XX, o sea, pues vinieron eso. A Galdames. En ese sentido, mi abuelo. Mi abuelo, el padre de mi padre, sí. Pues hay algún poema que trata también sobre la inmigración. Hay poemas que tratan sobre la vendimia, de las costumbres de ahí, de la sierra. En fin, yo creo que es un libro que intenté coger todo lo mejor que había por toda la sierra. Y luego hablar de los pueblos también, de sus costumbres, de todo esto. Yo creo que me salió bueno. Y después tengo también una duda. A nivel técnico, porque claro, dentro de la poesía hay diferentes técnicas, ¿no? Sí. Es que no sé cómo se llama después la poesía. Vosotros sabéis igual mejor. Mira, he estado hablando con una amiga antes de entrar aquí. ¿Las sueles contar o es que no sé? Y yo le estábamos hablando de lo mismo, de la poesía. Y le he dicho, mira, mi poesía es intimista, pero más clara que el agua. Y la única premisa que yo tengo al hacer poesía es que mi madre me lea y me entienda. Entonces, mi poesía no tiene grandes metáforas, ni grandes ornamentos, ni grandes filigranas. O sea, mi poesía se entiende perfectamente. Ya te digo, pues mi madre tiene 83 años y lee mis libros y los entiende. Entonces, y se emociona. Claro. Sí, no. Entonces, yo a la hora, o sea, de no es de las que cuentas las sílabas que coincidan. No. O sea, mi poesía es libre. Pero sobre todo, intento que se entienda. Ya te digo, mi madre tiene 83 años y la entiende. Entonces, con eso me doy por satisfecha. Oye, Isabel, acabas de decir que tu poesía es intimista. Sí. El libro que estabais comentando, La piel, bueno, que trata un poco de la Sierra de Francia. Aparte del intimismo, por ejemplo, ¿tienes poemas de tipo social? Muy pocos. Pero no porque no quiera hacerlos, es que no me salen. Ya, o sea, no... Bueno, yo te puedo empezar a hacer un poema social y termino hablándote de amor. No me salen. No te quiero decir que en un futuro me cambie el chip y te empiece a hacer poemas sociales, porque ya te digo que mi poesía, como todo, va evolucionando también. Pero hoy por hoy mi poesía social es esa, la que yo intento transmitir. No es como entendemos la poesía social. Sí, eso sí, sí. Yo intento contar cosas, pero desde mi prisma, sí. ¿Sabes? La poesía social o de protesta, ¿a eso te refieres? Más sí, que un poco... Te he entendido, sí, pero sí. No es mi tónica. Oye, una curiosidad, ¿qué has hecho con el resto de poemas que no te publicaron de Francia? Espero que los edite. Francia? Espero que los edite. ¿En un cajón o...? En el pueblo los tengo. Yo espero que los edite. Pues estoy a ver si me hacen una segunda edición. Claro. Porque me quedé sin ninguno. No tengo más libros de estos. Los regalé todos. Y estoy detrás del diputado a ver si me hace otra segunda edición. Lo llevas claro. Que tenga más presupuesto. A ver si cambian ahora. A ver y, si y más dan más a la cultura. Y te lo no, hace. No, es cuestión de presupuesto. Ahora con el cambio, por eso, que como estamos un poco en el cambio, a lo mejor toca. Bueno, antes de empezar a escuchar un poco, Isabel, el último, ¿de qué va? Pues el último es así, más de en lo primicia, mismo. En primicia, para sí, antes de primicia, empezar, es que por eso era sorpresa y eso primicia. Es. Pues el último es, no es que sea más de lo mismo, pero también es un poco, se sale un poquito de la tónica. Hay poemas de amor, poemas de desamor, poemas, hace poco que estuve en Cuba, hice poemas, he hecho un par de poemas también a La Habana. Entonces he metido una especie de coctelera, metiendo poemas de diversas índole, pero te quiero decir que tampoco he querido salirme de mi camino. Sigo una trayectoria, entonces sigue siendo la misma tipo de poesía que he hecho hasta ahora. No va especialmente para nadie, pero es lo que te sale. Pero es lo que sale. Sí. ¿Y tú en dónde estás ahora? O sea, vale, te acepto que es lo que te sale, pero ¿y dónde estás ahora a nivel emocional, vivencial, vital? ¿Cómo te reconoces en estos momentos? Me reconozco feliz. Va. Sí. Muy feliz. Bueno, pues tanta felicidad nos permite un... Las niñas. Un lapsus de musical. Déjame descansar un poco. Pues sí, estoy preparando. La verdad es que no me está cogiendo el disco, o sea que, bueno... Pero bueno, queríamos oír a las niñas. Igual seguimos con la... Con la griega. Griega. Podría ser. Estamos en la 97 a todo esto y somos las feuchas. Y aquí estamos con Isabel y su poesía. Pues sí, vamos a seguir con las... A ver, ¿con quién? Con la griega. Con la griega seguimos, qué bien. Súper bien, hoy estamos con Grecia. Hoy somos Grecia. Hoy estamos con Grecia. Eso es. Entonces, a ver, sigamos, da igual cualquiera porque como no entendemos de qué va, pero parece que tiene como, desde luego el aire es griego, porque la anterior ha tenido un aire muy griego. De Sirtaki. De Sirtaki. Casi, nos hemos puesto a bailar. De Melina Mercury. ¿Qué más conocíamos? ¿Qué va? No, cállate, cállate. No era muy sirtaquista. Pero era muy desgarradora. Pero yo me acuerdo. Era una actriz maravillosa. Clásica. Bueno, pero de eso estoy hablando. De Grecia. A ver a qué nos recuerda. De Grecia. ¿Quién era? Κοίτα παρατήρησε μέχρι τα 40 του κι ύστερα πατήρησε μέχρι τα 40 του κι ύστερα πατήρησε με στο ψεύτικο δουλειά πέστε μου διπλό παινιά πέστε μου διπλό παινιά και ο μήνας εγκαινιά και ο μήνας εγκαινιά. Όλα το καταστικό και γλεντώ τα νιάτα μου πριν με πιάσει λάστιχο και γλεντώ τα νιάτα μου πριν με πιάσει λάστιχο μες στο ψεύτικο δουλειά πέστε μου διπλό παινιά πέστε μου διπλό παινιά και ο μήνας εγένια και ο μήνας εγένια. Πριν έρθουν γεράματα και σου λένε άδικα μάθε γερογράμματα και σου λένε άδικα μάθε γερογράμματα μες στο ψεύτικο δουλειά πέστε μου διπλό παινιά πέστε μου διπλό παινιά και ο μήνας εγένια και ο μήνας εγένια. El rincón de las lunas perdidas. Con Frida. Entonces, amigas, hoy sí que es una gozada empezar y recitar con la poeta al lado. Es un riesgo. Pero como tenemos a Isabel Sánchez Hidalgo, de la que voy a recitar sus poemas, y ella trae de su libro inédito, que luego nos, pues en septiembre o en octubre, cuando lo edite, ya disfrutaremos de él, me gustaría que empezara ella con un poema de su libro. Y después yo continúo con los uno o dos de cada uno de los editados. Isabel, una pregunta. ¿Ya sabes cómo se va a titular? Ya lo tendrás, ¿no? El sí. Título. Bueno, si quieres decirlo, igual no quieres decirlo. El amor se escribe con otras palabras. Qué profundo. Pues a Isabel, acompáñame. Bueno, este es un poema de mi próximo libro, que no es de amor, para variar, y se titula Escribir. De vez en cuando, la vida te hace un guiño y sonríe. Escribir. Desenrollar el ovillo de palabras que se tuercen en la cabeza peleando por salir a trompicones, abocanadas como el humo de mis cigarrillos. Escribir. Vomitar este sentir que me acongoja, que me acojona y me hace mínima. Una mota de polvo se posa en mi folio en blanco, mi corazón en blanco. Y fuera llueve con tenacidad, una lluvia persistente, indolente, cansina. Escribir. Para no sentirme muerta, quizás sentir mi mano escurridiza por las líneas torcidas de unos versos inconexos, de unas frases sin sentido pero palpitantes, incapaces de querer abandonar este amasijo de incoherencias que como una fuente brota a esta primavera recién estrenada. Y de vez en cuando, la vida te hace un guiño y sonríe, con rostro amable y ansias renovadas. A lo lejos, alguien grita tu nombre, como nunca fue pronunciado, y tu mano juguetea con el papel inventando versos nuevos, palabras dulces y colores tenues y vivos. Escribir, para no volverte loca y sacar de las entrañas todo lo dulce y todo lo amargo que se fue quedando un día de lluvia pertinaz, antes de que esa voz y la primavera eclosionaran en tu cabeza. Bueno, pues esta es la primicia del próximo libro. Y yo voy a continuar con, de cada libro editado, por lo menos una pincelada. Comienzo con el que escribió con Anne Ariz Navarreta, con un poema titulado Ciclo. Vida, que me llenas, me cautivas, me sorprendes, me enamoras y me excitas. Tierra, que me cubres, me cobijas, me construyes, me escuchas y me alimentas. Mar, que me estremeces, me deprimes, me secundas, me ennobleces y me hipnotizas. Río, que en tus aguas me reflejo, me remojo, me susurras, que me busco y que me encuentro. Sol, que me acaricias, que mis pasos iluminas, que me invades y me inundas. Cielo, que me abrazas, me ciegas con tu luz, que me cubres y me atrapas. Vida llena, tierra madre, mar ausente, río sereno, sol que guía, cielo de nubes altas. Es precioso, ¿eh? Precioso. Gracias. Yo no sé si voy cronológicamente, Isabel, pero el siguiente. Yo te iba a preguntar, eso te iba a decir. Que el primero era el de Al final de mi memoria. Y en Al final de mi memoria traigo dos que a mí me gustan mucho. La estación. El tren lanzó un grito lastimero y se detuvo. Era ya de madrugada y en la estación semivacía danzaban deformes siluetas que agitaban los brazos y aullaban, invadiendo el silencio momentáneo. Cuando puse los pies en el andén, solo apreciaba el corazón alocado, golpeándome el pecho ferozmente, luchando por escapar hacia el vagón. Caminando, sentí cerca una voz que me saludaba y yo, con el alma ausente, ensayaba la mejor de mis sonrisas. En mí saltaban los pálidos recuerdos, disgregándose en átomos inertes, llenando la cálida brisa que nos envolvía por completo. Y en esa triste noche, tapizada de sombras, sentí que se me rasgaban las entrañas, viendo partir aquel tren que de ti para siempre me alejaba. Bueno, este es más triste. Bueno. Este es un poquito más triste. Este es un poco más triste. Bueno. Y luego este que le dedica a Francisco, Isabel sabrá quién es, que se titula Sangre de alcohol. El rastro de tus pies cansados te llevan a lo largo de la calle, dejando olor a vino rancio, estela de resacas, hasta el banco. Las brújulas inciertas se detienen en tus labios sin nadie, acosados por las palabras que llegaron de un tiempo de abandonos y temores. La botella, meciéndose a tu paso, va marcando el ritmo de tu vida, con el cuerpo derrotado en la batalla y una vida miserable a la deriva. Manos encendidas por la sangre, en el acto fatídico de entrega, cuando la luna rompe los cristales contra la deshabitada memoria que persigues. Y los huesos, podridos en alcohol, se amoldan gravemente a la madera. Ojos, cuencas vacías en tu rostro, tristeza o quizá solo agonía. Uf, qué duro. El alcoholismo. Ya. Os vais dando cuenta de lo que vamos diciendo, ¿no? Sí. De la poesía de Isabel. Son vivencias, sentimientos, emociones, capta. O sea, Isabel es como si fuera recogiendo lo que, y muchas veces cuando le preguntabais antes, ¿escribes poesía social? A veces lo cotidiano, la poesía de lo cotidiano, contando las vivencias, es también de amor y social. Porque en realidad transmites y en forma de poesía, como ella lo sabe hacer, pues te cuenta lo bonito, lo triste y esto tan... Oye, una pregunta, Isabel, ¿qué sientes ahora oyéndole a Frida después de tanto tiempo esos poemas tuyos? Pues si te digo la verdad, a veces me cuesta pensar que los he escrito yo. Según, a veces yo la escucho a ella, porque no es la primera vez que lo recita, y me cuesta, digo, ¿eso lo he escrito yo? ¿Pero por qué? ¿Porque piensas, o sea, por tu evolución personal o No, porque son, dices, vamos, yo sé que los he escrito yo porque son me acuerdo, tuyos, porque evidentemente. Son míos, pero escuchándola a ella se me hace raro. ¿No te pasa a ti también cuando nos escuchamos en la radio que no nos encontramos? Pero no importa, no nos encontramos. Hay una distancia siempre. Sí. Sí, pero esto me hace reflexionar a mí. Claro, yo... Claro, es que si a mí me dices que escuchándolos desde otra persona, en este caso desde mí, que es la pregunta directa, si parece que no los lees tú, tienes que explicar el por qué, porque te puedo estar destrozando los poemas. Todo lo contrario. Por ejemplo. Todo lo contrario. Yo los escucho desde cuando tú los recitas. Estoy diciendo, qué guay. Y parece como que no son míos, o sea, que suenan tan bien. Pues es verdad. De todas maneras, para el lector, aunque tendría otro sentido, puede ser válido también, o sea, que es... ¿No? La persona que escucha tu poesía. Sí, es que también pasa. Yo, la pregunta no es baladí. La pregunta no es baladí, y además, teniéndola a ella al lado, como si hubiera tenido otro la suerte de tener al poeta y estar recitando, porque es muy arriesgado. O sea, las rapsodas, a veces nos atrevemos a recitar poemas con ellos delante y estamos destrozando el poema. O estamos destrozando el poema, o lo estamos realzando. Entonces, no es osada la pregunta, En este caso es a la buena, pero podía ser al revés, que le estamos dando un tono o una forma totalmente diferenciada. Sí, de lo además, que... Tú sabes que no es la primera vez, que no es la primera vez que me han destrozado un poema. Sí, sí, sí ha pasado en concreto, y además veíamos la cara de sufrimiento y de con ojos para arriba, como diciendo, pero ¿esto qué es? Haciendo. O sea que, bueno, continúo ahora con el de la piel, que hemos estado hablando de las vivencias de la Sierra de Francia, y traigo dos muy significativos y que a mí me llenan muchísimo. Por cierto, este lo llevamos, si te acuerdas, Isabel, a Calatayud, que nos invitaron, una poeta Blanca Langa, una poeta de Aragón, de Calatayud en concreto, sobre copas y vinos, es decir, presentaban unos vinos y a la vez se hacían poemas y estaban. Una cosa que aquí todavía no está, pero que se va a hacer. Muy original. Muy original. Y entonces llevamos este de la vendimia, que también al señor de los vinos le gustó muchísimo. Mucho, sí. La vendimia. El sol se despierta con el ruido de tractores y gritos de vendimiadores. Risas en el aire y fresca la mañana. En la tierra, olor a madrugada. Sobre el horizonte, la luna se despide tímida, dando paso a un cielo rojo, descubriendo sombras sobre el amanecer apremiante. Un olor denso y dulce levita sobre nuestras cabezas. Olor a uva recién cortada, yaciendo en la cesta de mimbre, y música monótona de las tijeras, clic, clac, clic, clac, que van llenando la mañana entre risas y voces. Entre cuerpos confundidos con las cepas, agazapados en los surcos, mientras el sol, ya alto, invita a un breve descanso y a un trago de agua fresca. ¡Qué bonito! ¡Qué fresco! ¡Qué fresco en estos momentos! Sí. Y luego este que es, bueno, yo a ver si puedo terminar leyéndolo porque siempre me emociona. Sobre todo las niñas que hemos tenido los veranos y somos de pueblo, de un pueblo, sobre todo también castellano, y donde hemos vivido todas estas cosas, lo lees y te lleva. Me vais a dar luego la razón. Se titula En mi niñez, estos pueblos. En mi niñez, cuando los pueblos aún eran pueblos, cuando las calles olían a humo, y las gentes se paraban sin prisa a charlar de nada. Digo, en mi niñez, quiero acordarme si puedo, al comenzar la mañana cantaban los gallos y escuchaba atenta los sonidos de la mañana. Había gallos y el sol comenzaba a entrar en las calles en ráfagas de la luz y se oían cuchicheos en la cocina mientras la leche hervía. Y la leche era de cabra. En mi niñez, cuando el aire era puro y diáfano, y no había coches que entraban a perturbar la paz de los cerdos, ni de las vacas, ni de los mulos que andaban calle arriba, calle abajo, teníamos que andar despacito, sin prisa, con pasos de bailarina de ballet para no pisar sus excrementos y caer al suelo. Y la luz del mediodía daba un color naranja y las casas de adobe blancas y añil. En mi niñez, cuando la tarde comenzaba a caer y llegaban a casa las cabras con sus cencerros resonando por el pueblo, cuando las últimas golondrinas se acogían en sus nidos, la gente salía con la fresca de la noche. En mi niñez había gallos y animales por la calle. El aire era limpio y mis ojos recogían como esponjas, como en un eco de la melancólica noche, todos estos recuerdos en un cofre. Qué bonito. No me digáis que no os llega. Es un poema visual, es poesía visual. Según lo estás leyendo, te va atrapando, el poema te va atrapando y te trae todas las imágenes, sobre todo las niñas y los niños que hemos tenido la suerte, que ahora tenemos que llevarnos a caseríos o a pueblos para que sepan que los huevos no salen del supermercado y que la leche no viene en un bote, etcétera, etcétera. En un brick. el hombre que... Entonces, me parece que este poema, pues, pues bueno. Y llegamos a la, al último, al último, y al que quería aquí nuestra chica que se estaba abanicando, el de En vías muertas. Quiero sobre todo dos, el de las el de la cometa, que no sé en qué página está, pero lo voy a buscar. La cometa. Se me ocurrió una tarde. Cogí todos tus poemas, aquellos que te escribí un día desde el dolor más profundo, desde el más profundo amor. Cogí tus poemas, digo, los que te escribí, también los que no te escribí. Metros y metros de versos absurdos, desesperados, esperanzados, enamorados. Aquellos que quedaron atrapados en el laberinto mágico de las ilusiones. Esos otros que vagaron en mi mente y se negaron a materializarse por miedo. Por ser los más sinceros, quizá los cogí, digo, una tarde y me hice una cometa con ellos. Salí a la playa más cercana y la hice volar. El viento, increciendo, acariciaba mi rostro suavemente y finos rayos de sol caían invitándome a sonreír. Mientras corría, la cometa se elevaba y las palabras iban cayendo cual lluvia de primavera, mojando mi pelo con muchos te quiero, te añoro, mi dulce amor, y caían en la arena, durando tan solo lo que la ola tardaba en llevárselas. Qué paradoja, ¿verdad? Eso duró nuestro amor. Qué horror. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Qué bonito, qué bonito, qué bonito poder hacer del dolor. Poder hacer del dolor ese poema. Qué bonito. Hacer una cometa. Hacer una cometa. Vosotros visualizar. Me la imagino. Visualizar la cometa. Es otro de los poemas de como es Isabel, ¿no? Que según los estás leyendo, te están cayendo los tequieros encima de los rizos y te, los tequieros, los añoros y todo eso. Es que es maravilloso. Un puntazo, yo, vamos. O sea, ¿ya no tenemos tiempo para En vías muertas solamente este poema? Pues que termine ya con él. Vale, sí. Inédito. Bueno, pues tenemos un minutito. Menos de un minuto. Bueno, pues si no, vuelve invitada. No, va a volver cuando edite el otro. ¿No le da tiempo a los dos? No. Vale, pues En vías muertas, que es como termina el poema del libro. Tiene una reseña de Cristina Peri Rossi que dice así: no quisiera que lloviera, te lo juro. En vías muertas paro el alma. Descanso al fin, agitando el aliento de perseguir un tren que nunca alcanzo. Tren fantasma, tren ilusión, tren etéreo que solo existe en mis sueños. En una estación con un reloj parado a mediodía en vías muertas. Y no me conformo, o sí o no, quizás, ya no importa. El tren partió hace tiempo hacia esas vías paralelas, hacia unas vidas paralelas, hacia un punto lejano donde nuestros mundos jamás se unan. Donde otras estaciones de suelos chirriantes y bancos de madera, maletas cansadas, rostros ajenos y ajados, se encuentran, se despiden, se lloran, se amen en vías muertas. Seguirán los trenes anclados en tiempos remotos, sin memorias o memorias perdidas, memorias paralelas en vías muertas. ¡Qué lujazo! Un lujazo. De poema y de voz. Sí. La verdad. Eso es. Terminamos. Oye, de verdad, nos vamos. Isabel, muchísimas gracias. Te esperamos gracias aquí. Gracias a vosotras. Al próximo libro, ¿eh? ¿En septiembre o en en octubre, cuando saques el libro, por favor. Lo primero, lo primero. Bueno, pues nada, y como dice la chula, un lujazo en tener a Isabel y un lujazo y tener el domingo de 11 a 12 nos podéis escuchar. Somos la 97 y las feuchas. Buena os dejamos semana. Con Mapica. ¿Mapica? Nuestra Mapica, nuestra Mapica de siempre. Nuestra Mapica griega. Y todas con el pueblo griego. Τραγουδήσω στο πιο ψηλότερο βουνό.